Esto es Reventón FM, comenzamos. Reventón FM. Reventón FM. Listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Sale y se va con ustedes la voz de Carlos Salvador. Nosotros dos fuimos amantes y que muy juntos llegamos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor. El último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó mi corazón sin primavera. Por ahí de bar en bar, llorando sin poderme la olvidar, gastando de la piel en recordar su juramento. Tal vez no quede cuenta esa verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Su juramento, perdón, no quisiera lastimar, tal vez lo que me cuentas la verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos para que todos los lunes, en punto de las 7 de la noche, escuchen El Manicomio de Kruger. Solamente por Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo, en este su programa número 13 de esta cuarta temporada. Ya a punto de cumplir el segundo aniversario, en unos 15 días tendremos nuestro programa del segundo aniversario. Hoy es 4 de junio del año 2024, siendo las 8 de la noche con 7 minutos, tiempo central de México. Y vamos a iniciar por dar la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran por acá conectadas y en primera fila. Vamos a enviar saludos a nuestra administradora Kai hasta Ciudad de Playa del Carmen en Quintana Roo, agradeciéndole por el apoyo que nos da para que estas emisiones sigan saliendo al aire. De igual manera, saludos a todos los locutores, programadores y DJs que conforman esta gran radio que es Reventón FM, la radio más reventada de toda la red aquí en elmundito.com, como son Kruger, El Buen Blue, Scorpio, Lilizan, Lucy in the Sky. Gracias por apoyarnos con su música, con sus programaciones, con la música que comparten. De igual manera, saludos a nuestro tocayo, el Mr. Coco, allá hasta Ecatepec. Saludos grande, querido tocayo, gracias por estar en sintonía. También a la gente que ya escribió y que ya está conectadísima. Saludos a nuestra querida amiga Juanita Laguna, a Alejandro Rodríguez, a Cristian, a Denise y a Daniela. Gracias por estar en sintonía hasta León, Guanajuato. También a nuestro querido amigo Gerardo Daniel, que va rumbo a Salamanca, pero va escuchando, va conectadísimo, con cuidado en el regreso. También saludos muy grandes a Taira Denis. Saludos, Taira Denis, la tenemos hoy también como una de nuestras artistas estelares en la noche de hoy. Saludos al buen Kruger, que también ya está saludando ahí. Buenas noches a todos, Kruger, esperando todo esté bien. Mucho ánimo, mi querido hermano, todo saldrá bien, ya verás que sí. Pues bueno, este primer tema que escuchamos fue a nuestro querido amigo de muchos años de Monjato, Carlos Salvador, con este tema de Amnesia. Pues bueno, vamos a recordarles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos escuchen en cualquier momento, en cualquier instante y en cualquier lugar. Pues vamos con este primer bloque. Esto que viene es algo que va como sigue. Tenemos desde León, Guanajuato, a uno de los elegidos, como es Alex Zapata, con este tema que se llama Desdén. Enseguida, desde Salamanca, Guanajuato, Jorge Quintanilla, él es uno de los ex integrantes del coro de San Agustín en Salamanca, Guanajuato, con un tema que se llama Motivos. Enseguida, desde aquí de Irapuato, el gran Chavita Aguilar, con un tema que se llama Semejanzas. De Salamanca, Vico Guevara, con un tema que cantaba Rafael, Estuve Enamorado. Y cerramos con este gran ensamble músico vocal de Salamanca, Musiki, con un tema que se llama Cerezo Rosa. Pues amigos, recuerden, yo soy Terry Fer, yo transmito para Reventón FM, la red más reventada, reventadísima de toda la red, recordándoles que en controles se encuentra la tía Terrines para apoyarnos a que esta programación salga sin ningún contratiempo. Pues gracias por estar en sintonía. Y pues comenzamos con Bohemia en Vivo en esta su edición número 13. Continuamos. Escogida como un carrusel que vueltas vueltas. Como es posible motivar a ti.

y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Estuve enamorado de ti.

Creo que aprendiste que el amor no son las ganas, y pensar antes de hacerlo. Mujeres vulgares hay muchas, pirujas interesadas, niñas posas y feministas, y una que otra en luz en la nada. Pero la que estoy buscando no se parece, no se parece ni a ti. Feels like I never have you. Anche tu la veste bianca e schiudi l'occhio al tuo cantor. Ove non sei, la luce manca, ove tu sei, nasce l'amor. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cantor. Ove non sei, la luce manca, ove tu sei, ove tu sei, no sei l'amor. Hey, little sister, who's your Superman? Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. De la noche con 53 minutos. Gracias por seguir en sintonía. Llegamos al tercer bloque de esta Bohemia en Vivo número 13 de este cuarta temporada. Ya casi 2 años de estar al aire programando a los mejores talentos que tenemos de la Bohemia. Recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Vamos a enviar más saludos a gente que se sigue conectando, tanto aquí a la página que están escribiendo, y también que les manden saludos por nuestro WhatsApp o por nuestro Messenger también. Saluditos a Delia Gallardo. Buenas noches, Delia. Qué bueno que estás en sintonía. De igual manera vamos a enviar saludos a mi comadre Maricelia, a mi compadre Raúl allá hasta León, Guanajuato. Saludos a mi compadre Pepe aquí en Irapuato, a Chago Pacheco, por supuesto, a nuestra querida sobrina Clau, a Wisconsin, a Don Alfredo Sandoval, a McAllen, Texas, a Bobby La Tejera, a Becky Rivas y a Sura, por supuesto, a Alejandra González, a Rodo y a Seide en Aguascalientes, a Lolis Duarte, que también se escucha, a Norma Graciela, saluditos, a Berta Carpio Aragón allá en León, Guanajuato, a Cintia Cárdenas también en León, un saludo grande, enorme, grandote, saludos a Marisol Laguna, a Víctor Alfredo, también un abrazo muy grande, muy fuerte. Vamos con nuestro siguiente, el tercer bloque. Este es el bloque medular, la parte central. Vamos con ese tema original de Denise Laguna, este tema que se llama Caos, y este está cantado por Denise Laguna y Tony Avilés. Enseguida de Salamanca, Ricardo Meléndez con Te Amo Mamá. Desde León, Guanajuato, mi hermano Víctor Alfredo Laguna con un tema que se llama Desgracia. Enseguida un poema a cargo del señor Martín Nieto Morales, esto que se llama Por si este año llego a Año Nuevo. Este tiene como autor al señor Alfonso Méndez Lara y está acompañado en la guitarra por Gerardo Martínez y en la flauta Quique Martínez. Una vez más viene desde León, Guanajuato, Carlito Salvador con este tema de José José Cirano. Y cerramos con uno de los elegidos de León, Alex Zapata, con Las cartas sobre la mesa. Pues amigos, continuamos. Sigan en sintonía solo aquí, donde más, aquí en Reventón FM, la red más reventada, reventadísima de toda la red. Continuamos. Calidad, paso fría y olvidada en la esquina.

Santos. Por siempre se me ve tomando en esta barra, tratando de olvidarla, por mucho que la amé. No importa si me ven llorando esta desgracia, pero la amaba tanto que aún no puedo comprender. La quise y no lo niego, nunca podré negarlo. La quise como quieren los que saben querer, pero ella indiferente a mi amor tan sagrado, mi vida destrozado, maldigo a esa mujer. Sí. Gracias, gracias. Qué amables. Por siempre se me ve tomando en esta barra, tratando de olvidarla, por mucho que la amé. No importa si me ven llorando esta desgracia, pero la amaba tanto que aún no puedo comprender. La quise y no lo niego, nunca podré negarlo. La quise como quieren los que saben querer, pero ella indiferente a mi amor tan sagrado, mi vida destrozado, maldigo a esa mujer. Sí. Automáticamente el año se va. Oh gran Dios que moras en los cielos, te pido me permitas un día más de vida, por favor. Si tú me concedes llegar, quiero comprar un suéter de lana, una bufanda y un reloj que marque el tiempo para atrás. El suéter de lana y la bufanda, por si puedo encontrarme con mi padre muerto. Y el reloj, para que regrese aunque sea por un instante el tiempo en que fui niño y él vivía. Cómo anhelo sentarme con el reloj que marque el tiempo para atrás, hasta que llegue a los momentos en que iba de la casa a la escuela y de la escuela a la casa, pateando una piedra o una lata y arrastrando un palo en el interminable ir y venir de cada día. Quiero retrasar el tiempo para ser de nuevo niño y asomarme por las pequeñas llamas de los árboles que denotaban el despertar de la naturaleza tras el largo sueño invernal, para aplastar contra un cristal bañado por la lluvia mi nariz y dejar que a duras penas me arrancaran de ese puesto de vigilancia la fragancia de los panes y galletas que se doran en la cocina. Ver qué ilusión por un instante desde los hombros de mi padre, cuatro azulados huevos de petirrojo en un nido sobre la rama fuerte de un viejo roble. Quiero ser niño para quitarme el pelo húmedo del ardiente rostro manchadas las mejillas por las sucias manos llenas de lodo que han construido caminos largos, pueblos y puentes en el trajinado jardín del patio de mi casa. Meterme corriendo en todos los charcos que dejan las lluvias de primavera y verano, empapándome el calzado y el pantalón sin pensar en los resfriados ni en las duras reprimendas de mi madre. Ser niño unos instantes, para volver a ocultarme tras el tupido matorral, jugando al escondite con el aliento contenido y el corazón galopante y las chapas rojas y calientes. Zigzaguear por la empinada acera montado en mi bicicleta nueva, mordiéndome los labios con gran concentración mientras monto por primera vez ese vehículo flamante. Pero más que nada, quiero volver a mi niñez, aunque sea por un instante, para subirme en las rodillas de mi padre y sincronizar mi propia respiración con la suya, hasta quedarme dormido. Si no despertase, ya no importa. Llevaría conmigo el suéter de lana y la bufanda para abrigar a mi viejo que partió hace muchos años. Y allá, a su lado, sería por siempre niño, sin los temores de padecer el amor y el desamor, sin las penas del hambre o la envidia, sin padecer las altas y bajas de la vida y sin miedo a tropezarme y a sufrir en la caída. Si llego a ese día tan deseado, solo eso quiero: comprar una bufanda, un suéter de lana y un reloj que marque el tiempo para atrás. Quiero, le pido a Dios, me permita tener a mi alcance la fragancia perfumada de viejos recuerdos nunca olvidados, quedarme dormido en el regazo de mi padre, mientras escucho su acompasado corazón que tanto he amado. Y si no despierto, con gusto moriría en los brazos de mi padre. Muriendo sin poderte lo decir. conquisté. Y fueron mis palabras que en su boca llevaba, donde nunca llegué. Hoy te vas a encontrar nuevamente con él. Sé que irá a decirte que me ha visto muy triste y no sabe por qué. Carlos Salvador, aquí en Güeña. Amigos de Reventón FM, soy su amigo Terry Ferris, y si estás trabajando o estás con tu familia en casa, sintonízanos en este espacio diseñado especialmente para ti, siempre con buena música en la radio más reventada de toda la red. No te olvides, tenemos música los 365 días del año para todos los sentidos. Solo aquí, ¿dónde más? En Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Sigue en sintonía, acompáñanos. De la noche con 19 minutos tiempo central de México, llegamos al penúltimo bloque de esta noche, enviando saludos a toda la gente que nos escucha fuera de las fronteras de México, como es en Canadá, también en la Unión Americana, en los estados de Washington, de California, de Texas, de Norte Carolina, en Florida, en Georgia. Gracias por estar en sintonía, a los amigos que nos escuchan en Centro y Sudamérica. Bueno, el siguiente bloque viene como sigue: desde Irapuato, Guanajuato, Chavita Aguilar con un tema que se llama Tu Ausencia; desde León, Guanajuato, Maril Vivanco con un tema de su autoría que se llama Así Pasa el Día Aquí; enseguida desde Salamanca, Guanajuato, este grupo ensamble vocal como Musiki con Dulce Embeleso; desde Los Ángeles, California, Rafa Durán con Yo No Te Pido, un tema de Pablo Milanés; de Aguascalientes, Belén y Troveros con un temazo que se llama Que me dé la tristeza; y Marta Soñadora de León, Guanajuato, con un tema que se llama Desahogo. Amigos, pues sigan en sintonía, gracias por estar acá con nosotros, gracias a los que están escribiendo ahí en el chat, se les agradece que estén compartiendo su sentir, que estén comentando, que estén saludando a sus amigos. Bueno, pues continuamos sin más preámbulo, Bohemia en Vivo número 13 de esta cuarta temporada. Es tanta la pena que tengo que no puedo ni cantar. Quisiera morir al momento, llorar y llorar. Tu ausencia me da el sentimiento que destroza el corazón. Quisiera pensar como un loco sin tener razón. No tener razón para comprender que me olvidaste. Ni sentir así la angustia de que te alejaste. Quiero seguir a tu lado y volver a ser feliz. No quiero seguir condenado a sufrir y sufrir. Me da un sentimiento que destroza el corazón. Quisiera pensar como un loco sin tener razón. No tener razón para comprender que me olvidaste. Sentir así la angustia de que te alejaste. No quiero seguir a tu lado y volver a ser feliz. No quiero seguir condenado a sufrir y sufrir. No quiero seguir condenado a sufrir y sufrir. Hoy toda me sabe amarga y se siente entre frío y calor, muy lento el reloj, el espacio entre segundos se llenó de ruidos ambientales, ideas tan desechables. Y coinciden que estoy sola y tú no te has aparecido, y que mi voz se pinta de azul. Pues mi mundo no puede ignorar que esta vida se desplomó. Estoy sin ti. Imaginándome en mi mente tu voz hablándome. Sentirte en mi piel. Luego el tiempo para, no se escucha nada. Siento que el aire que pasa me trae una melodía para cantar. Coincide que estoy sola y tú no te has aparecido, y que mi voz se pinta de azul. Pues mi mundo no puede ignorar que esta vida se desplomó. No, estoy sin. Se me venga a la espalda si tú no estás aquí. Es que me estoy volviendo loca y no puedo parar. Que la vida se me venga a la espalda si tú no estás aquí.

el vínculo donde pueden descargar si es que lo gustan tener de recuerdo. De igual manera, recordarles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos escuchen sin excusa. Y también de igual manera tenemos nuestros programas estelares todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Manicomio de Kruger, conducido por él mismo, donde nos presenta las fichas técnicas de los pacientes ingresados en su hospital, en su manicomio. Los martes a partir de las 8 de la noche, conducido por un servidor, Terry Ferris, tenemos WOMI en vivo. Recuerden enviarnos sus audios, con muchísimo gusto los vamos a programar. Si tienen conocidos, amigos, primos, familiares, que o ustedes mismos se cantan en fiestas, en fogatas, en bohemias, en karaoke, mándenos sus audios. De verdad vamos a estar muy muy complacidos de programarlos. Pues bueno, vamos con este último bloquecito. Esto viene como sigue. Este tema se llama Colgado en tus manos y está a cargo de Denis Laguna y de un chico boliviano, es Gabriel Condori. Oscar Zárate de Aguascalientes con un tema que se llama Un grano de café. Sagitario es desde Los Ángeles, California, con un tema que se llama I Fall to Pieces. Enseguida viene el gran tenor de León, Guanajuato, Jorge González, con este tema que grabó a capela allá en Venecia, que se llama Sole Mío. De Salamanca, Ricardo Meléndez, con Una linda mañana. Y cerramos con Víctor Alfredo Laguna, de León, Guanajuato, con un tema que se llama Nunca Más Podría Olvidarte. Amigos, yo soy Terry Ferris, yo transmito de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Gracias por la compañía, gracias por la escucha, y tenemos una cita la próxima semana. Que tengan un excelente sueño y un reparador descanso. Muy buenas y hasta la vista. Eso no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierta en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no dejes caer. Sabes que estoy colgado en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos en álbum Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente. Mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado. Que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar yo contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia siempre conmigo. Y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgado en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgado en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente. Que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado. Yo te digo, me tienes en tus manos. No importa qué diga el destino, quédate conmigo. Todo de ti, tus labios. Oh,

rosa, la giornata è sole, l'aria serena, dopo la tempesta, e l'aria fresca, pare già una festa. La giornata sole, ma no, tu sole, che io vedo te, oh sole mio, sta in fronte a te. Me viene quasi la malinconia, esa fenestra, dai sare serena, guano fanno d'essere sene, sene. Creo en tu amor.